quiero cantar la canción que me está por brotar, para el Dios bondadoso que todo me da y que nunca me abandonará. Para el Dios bondadoso que todo me da y que nunca me abandonará. La guitarra ya está por sonar, en mi pecho galopa un cantar. La rodilla se dobla y empiezo a adorar a Jesús el Señor de mi andar. La rodilla se dobla y empiezo a adorar a Jesús el Señor de mi andar. Viene asomando el sol, la, la, la. Canta mi corazón. Es el día que llega a pintar mi canción con color de la mano de Dios. Es el día que llega a pintar mi canción con color de la mano de Dios. Por la gente que va a trabajar, mi plegaria se vuelve a escuchar. La familia, el trabajo, los hijos y el pan, tantas cosas que Dios va a cuidar. La familia, el trabajo, los hijos y el pan, tantas cosas que Dios va a cuidar. ¿Qué sería del mundo sin Dios? Sin todo depende de él. Sobre malos y buenos el sol va a nacer, aunque muchos se olviden de él. Sobre malos y buenos el sol va a nacer, aunque muchos se olviden de él. Viene asomando el sol, canta mi corazón. Es el día que llega a pintar mi canción con color de la mano de Dios. Es el día que llega a pintar mi canción con color de la mano.